Yo vivía muy tranquila dentro de una confortable burbuja, hasta que de pronto la burbuja se reventó y me di cuenta que ya estaba en quinto. Un año muy decisivo porque termino la secundaria y tengo que ver qué hacer de mi vida. No sé ni en qué momento crecí y acá estoy, googleando carrera por carrera para ver cuál de todos me convence. El problema es que soy muy indecisa en ese sentido. Por un momento pienso que lo tengo todo decidido y me siento más tranquila, pero después cambio de idea y todo se derrumba. Ese es un sentimiento de intranquilidad horrible. Aunque me doy cuenta de que no soy la única que está así. Mi familia tiene que aguantarse cada locura que invento, y eso los pone muy nerviosos. Más allá de todo, yo creo que todo se irá acomodando a su debido tiempo, y mientras, seguiré pensando qué hacer de mi vida. Total, tengo tiempo todavía.